violación y asesinato de Natalia Melman ocurrido en febrero de 2001. Buenos días, Estefa, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo vas? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Para arrancar, si podés, si querés contarnos brevemente cómo fue el caso, quiénes son los principales acusados y cómo se prepara todo para este segundo juicio. Bueno, ya pasaron 22 años del secuestro, violación y asesinato de Natalia Melman. Ella tenía 15 años y fue asesinada en la localidad de Miramar por un grupo de policías bonaerenses. Ayer arrancó el segundo juicio contra, vos lo mencionabas, Ricardo Panadero, ex policía bonaerense, que es el cuarto policía que está señalado, que ya muchos testigos lo marcaron como que fue el cuarto policía que estuvo presente en el secuestro de Natalia. A ella la detienen cuatro policías y la suben directamente a un patrullero. Miramar es una ciudad muy chica de unos 30.000 habitantes. Esto fue en febrero, en plena temporada. Hay mucha gente en el pueblo y lo hicieron así a plena luz, 6 de la mañana, cuando todos los jóvenes salían del boliche. La levantaron a ella. Y hay tres condenados, que fue el juicio en el 2002, el primer juicio después de tanta lucha de la familia. Ella estuvo 4 días desaparecida, entonces estuvo todo el pueblo revolucionado, viendo dónde estaba, muchas personas con mucho temor. Y en el 2002 lograron la condena de Oscar Echenique, Ricardo Anselmini y Ricardo Suárez, los tres policías también que fueron parte de todo este hecho tan, tan criminal. Y bueno, y está este cuarto policía que en el primer juicio logró su sobreseimiento. La familia continuó la lucha, sabe que no fueron solo esas tres personas. También condenaron en el 2002, en el primer juicio, a una persona de civil que es fue el entregador, también, que señaló a Nati. Él logró una condena menor y ya está en libertad. Entonces, la familia sigue viviendo en Miramar, continuó con la lucha porque no quiere cruzarse con los asesinos. Y en el 2018 logra que se realice el juicio contra Panadero. Panadero lo marcan como que es un policía con mucho poder, estamos hablando del 2001, plena crisis. Él estaba a cargo del destacamento de Mar del Sur, que es otro pueblito del partido de General Alvarado, y en el 2018 también logró la libertad, lo absolvieron, y la familia siguió luchando, insistió en que él es otro de los responsables, y él camina por las calles libre en Miramar, se lo cruzan todo el tiempo. Y bueno, apelaron esa resolución, la Cámara de Casación de la provincia les hizo lugar y anuló esa sentencia porque hay una prueba contundente. Bueno, y ayer arrancó un nuevo juicio contra él. Hay una prueba contundente que es todo el peritaje que se le hizo al cuerpo de Nati, que lo intentaron desaparecer, lo intentaron que no tenga ningún rastro de ellos, pero por suerte los peritos pudieron levantar un poco y bueno, encontraron un vello púbico que tiene un 97% de compatibilidad con él. Me parece que la prueba científica habla un montón. Y en el primer juicio la dejaron a un lado y ahora están las mismas pruebas. Ayer estuvo la primera sentencia. Declaró nuevamente la mamá de Natalia, el papá de Natalia, con todo lo que es remover todo el tiempo lo sucedido de hace 22 años. El tribunal les hizo preguntas que están en la causa. Digo, hay un nivel de revictimización por parte de la justicia que ya nos parece normal, pero no que ser así. Estefanía, y hubo tres hubo otros tres testigos, que uno es un testigo clave, que es un tiene 40 años y en su momento tenía unos 14 años y fue el pibe que vio todo. Él iba caminando casi una cuadra atrás de Natalia y salió del boliche también, volvió a su casa y se encontró con toda esta secuencia y vio todo, identificó a los policías y él nombra que Panadero estaba ahí, bajó del patrullero uniformado y se la llevó a Natalia. Hay muchas pruebas, así que va a ser un juicio mucho más corto que el anterior. Hoy hay nuevos testigos, mañana irán los testigos de la defensa y ya se espera que entre el viernes y el lunes la fiscalía emita sus alegatos. Tefa, ahí, bueno, comentabas cómo fue esta primer audiencia, ¿no? Las cuestiones, quiénes pasaron. Y está esto, ¿no? De esta justicia que revictimiza, que sostiene la cadena de impunidad. Pero también está, vos decías, no, va a ser un juicio más corto, son testimonios más contundentes. ¿Cuál fue las sensaciones que te dejó esta primera jornada, teniendo ahí ya el pasado de lo que fue el juicio anterior, la experiencia de cubrir distintos juicios? Sí, por un lado, bueno, esto de la justicia que mantiene la impunidad, es un tribunal que se conformó específicamente para este juicio, y la verdad que escuchar a los jueces que le digan a la familia, me tenés que desarrollar más lo que pasó los primeros días, porque yo no estuve en las causas anteriores y no sé la causa, la verdad que eso es bastante, bastante fuerte, súper victimizante para revictimizante para la familia, pero bueno, esa es también la justicia que tenemos. Y la verdad que escuchar los testimonios, fueron dos muy cortos de vecinos de la ciudad de Miramar, y este último del testigo clave que vio todo, sumado a la familia, la verdad es que parece una ciudad del terror, porque todos marcaron, en aquel momento dije poco porque tenía mucho miedo, o conozco un montón de personas que no quieren hablar ahora, pasaron 22 años, en su momento se acercaban a la familia y les contaban lo que sabían, pero después no querían declarar en la justicia. El testigo este clave estuvo en todos los juicios anteriores, en el primero del 2002, cuando él tenía 15 años, y en el 2018 como testigo con identidad reservada por las cantidad de amenazas que recibió, y aún así él decía que se tuvo que mudar de una casa a otra en la ciudad de Miramar, y después se tuvo que también mudar de ciudad, hoy ya no vive en Miramar. El nivel de impunidad con la que manejan el poder judicial, el poder policial, amparado en el poder político, si no, no se podría llevar a cabo todas estas atrocidades que hacen. Es terrible. Estefanía, Abril te habla. ¿Cómo estás? En este tipo de casos, ¿no? Que han tenido gran repercusión, porque es un caso que bueno, se ha hablado a nivel nacional. Podemos ver siempre algunas características en común con otros de violencia de género, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre la producción audiovisual que están armando desde Pulso Noticias en torno al segundo juicio por otro femicidio también muy con mucha repercusión, como fue el de Lucía Pérez? Sí, un detalle que en la causa de Natalia Melman todavía no figura la carátula de femicidio. La carátula de femicidio se incorpora en el 2012 en el Código Penal, ya pasaron más de 10 años, 22 años del crimen, y la justicia hace como si no fuese un femicidio. Y bueno, y ahí traemos el caso de Lucía Pérez, porque también el primer juicio no incorporó una perspectiva de género. y no es solamente que incorpore en la carátula el término en la categoría femicidio, sino también que pueda tener otra visión de todos los hechos de la víctima, de la familia. Y bueno, en el caso de Lucía Pérez, en el segundo juicio se logró que incorporen una perspectiva de género. Así que desde Pulso Noticias y desde la Comisión Audiovisual de Pulso Noticias encaramos un informe. La idea es poder contar en breve, ahora en el marco del Ni Una Menos, seguramente lo vamos a estar lanzando con esta intención de contar un poco lo que pasó en el segundo juicio de Lucía, contar un poco también quién era Lucía, que era una piba de 15 años, y poner en discusión o poner ahí un poco el debate de la importancia de la perspectiva de género en los casos judiciales, en los casos de femicidios, porque también vemos cómo las pibas y pibes trans son desaparecidos, son torturados y asesinados sin mucha repercusión. La impunidad también sostiene este tipo de causas. Estefanía, te agradecemos la comunicación, el laburo que están haciendo también desde Pulso Noticias cubriendo allá en vivo este juicio. Y nada, ahí también esperamos este material audiovisual para hacerlo girar por todos lados. Bueno, dale, muchas gracias y ahí difundiremos eso cuando salga.